ese vacío que dejó su corazón. Para mi amigo Mari Valenza allá en Nueva York, Mari. Víctor Custom, happy birthday, Víctor Customs en Perth Amboy, New Jersey. Víctor, muerte por Dios. Hey, mami, ven. Dímelo, Víctor. Feliz cumpleaños, hermano. El primero a nombre mío. El primer shot, Víctor, no sea mal pensado. Ok, prepárame la línea, vamos para el aire, Brizzy. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. 1-800-315-9790, en vivo desde República Dominicana. Boca Marina, estamos aquí. Para mi hermano Eduardo Brea. La familia Brea. La familia de Boca Marina. Alex Sensation. Y vamos para la playa. Ahora me me voy para la terrera ahora. Vamos para allá, vamos, vamos. Hola, sabe el bolsillo y el hígado también. Salud, salud, salud. Me suena un pitito aquí en el costado. Me suena un pitito aquí en el costado. Y mariposita que verán de lado. Y mariposita que verán de lado. Eso pinta rosa. Voy a enamorar. Bailaron yo novela. Protagonizar. Como si contigo me hubiera pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una costillita aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado, oye. Aquele yo-yo, aquele yo-yo. Aquele yo-yo, aquele yo-yo. Aquele, aquele, aquele, aquele. Quele yo-yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Que bien, Gózalo, flaca. Esa agua pelado y la coquillita, ella sube y va por el mismo lado, ella va y sube por el mismo lado, eso pinta rosa, estoy enamorado, bailar yo novela, protagonizado, como si contigo me hubiera flechado, y mariposita que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado, eso pinta rosa, estoy enamorado, hey. Aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele, aquele, aquele, aquele. Aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Hey, hey. ¡Sabor! Mira, el que no esté bailando no se bañó. ¡Toma! Colombia. Dímelo, parcero. Ok, cintura, Gaby, cintura. Cintura. Mira, ¿qué quiere que le lleven de aquí? Me están pidiendo que voy a dar una mamajuana. Quesito. Tengo una tierrita allá en el Cibao. Tengo una tierrita allá en el Cibao. Y los tamarindos tan entusiasmados. Y los tamarindos tan entusiasmados. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. A la radio novela. Protagonizado. Como si contigo me hubieran pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Eso pinta rosa. Estoy enamorado, oye. Aquele yo-yo, aquele yo-yo. Aquele yo-yo, aquele yo-yo. Aquele, aquele, aquele, aquele. Aquele yo-yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito a la boquita, niña. ¡Qué bien! Vamos para la línea, vamos, vamos. Vamos a hablar con el pueblo, vamos. Y mañana gallo. ¡Ofrécome! Saludos para mi amigo Guaso, Guaso Trucking. Dímelo, Guaso. Pero Guaso, Guaso, Guaso, Guaso. Pero Guaso, Guaso, Guaso, Guaso. ¿Quién quiere un Yanni Queque? Mano arriba. ¿Cómo se dice Yanni Queque en inglés? ¿Dani? Yanni Guagua. Gracias. Con sabor a República Dominicana, mano. Qué lindo, qué rico, mano. Qué rico la pasamos aquí. Esta semana me di un baño de Caribe, pero duro. Diles que no se asusten. Estuvimos 4 días en Puerto Rico. Y pues aquí en República Dominicana otros 4 días. Me voy a quedar hasta el domingo. El lunes ya para la casita. la próxima semana, la semana del 5 de mayo ya. Tenemos un party, bueno, tenemos dos fiestas grandísimas el próximo fin de semana. El viernes 5 de mayo, el próximo viernes, voy a estar en Little Tijuana, en Newark, New Jersey. Ese es mi party oficial de 5 de mayo con mi gente de New Jersey. Next Friday, nos vemos allá en Little Tijuana. Y el sábado, seguimos la celebración de 5 de mayo. Saturday, estoy en Queens con mi gente de La Boom. Esas son las dos fiestas que tengo el próximo fin de semana para que vengas a bailar conmigo. El viernes en New Jersey y el sábado en Queens. Si quieres estar en mi lista VIP, tírame por Instagram, Alex Sensation, para ponerte ahí en my VIP guest list. We're ready for next weekend. Y el domingo tenemos, vamos para la carrera, para el F1 race en Miami. Vamos para allá, si Dios quiere, a compartir con el equipo de Red Bull. All right, de los Red Bulls. Ok, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Yo pues, papacito, ¡Happy Friday! ¡Happy Friday! ¿Qué yo pues, mor? ¿Qué yo pues, hey, mor? Hey, mor. Mor, ¿cómo te saco de aquí? ¿Cómo estás, mor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas? Bien, Miami, pero soy Miami. De Colombia. Miami, ¿de qué parte de Colombia, mami? ¿De qué parte? Bucaramanga. Bucaramanga en la casa. Una bulla para Bucaramanga. ¡Bulla! Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos para tu gente. Dale. Claro que sí. Mira, quiero saludar a mi grupo de PPP: Juana, Carolina, Les, Chelsea, Alejandra, Patricia, Geraldine. Y hay un amigo súper especial que te está escuchando que se moriría porque lo saludara. Se llama Marco Rincones. Estás escuchando en Coral Way. Marcos, un abrazo para ti, hermanito. Marcos, baby, ¿cómo te saco de aquí? ¿Para cuál concierto te puedo invitar, bebé? Adivina, La Bichota, mi amor, porque el grupo Karol de las PPP es Puestas para el Perreo. Karol G, mami, tiene dos boletitos para ver a la bebesota. ¡Karol G! You're welcome, baby. A la orden, mamita. A la orden siempre. Quédate el día para cualquier información. No te me vayas, baby. No te me vayas. Mira, vinieron a visitarme. Vinieron a saludarme. Un saludito para Kevin Sotelo. ¿Qué más está por aquí? Gracias Cepeda. Fernando Hernández. Y un saludito muy especial para la familia Sotelo en El Salvador. Ellos están visitando. Están aquí en República Dominicana. Están visitando desde El Salvador y vinieron hoy a compartir conmigo. Están aquí desde las 11 de la mañana. Están ahí en una mesa enfrente aquí conmigo. Vinieron desde El Salvador a conocerme. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por el cariño. Pronto visitamos El Salvador también. Estamos ya planeando todo para hacer una visita por El Salvador. Bueno, me quería despedir con esta canción. Quería cerrar el programa con broche de oro hoy. Hoy salió a un tema de un gran amigo mío, de la Vallarta, Tego Calderón. La leyenda. Este es un nuevo sencillo, su nueva canción. Y quería despedir el programa con este tema. Y mañana, recuerda que mañana a las 6 de la tarde voy a hacer el live para ustedes. Mañana en vivo aquí desde RD. Voy a hacer el live desde Las Terrenas. Mañana te espero a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Música nueva de Tego Calderón. Se llama La Receta. Zumba, Tego. Ey, hazlo como lo hago yo. Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves, mucho demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Esto se baila como si te fuera a ser un hijo. Pero no te pongas tensa, que entonces pierde la gracia. Si esto hay que sentirlo, chica, esto es fuego a la lata. Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer, si no te mojas, te empapa. Baila con actitud, que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, nos fuimos demasiado por encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. A ti no hace falta nada, mamita, yo traje de todo, de todo, de todo. Te quiero a ti, mami, nada más. Yo no miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Te quiero. yo ni miro pa' la unión. Te tengo Calderón con un tirome de varios obreros a la cole. Van hablando claro, pero no firmo de más se por encima. Dobla mía, que tú no comes varilla. Dobla mía, que tú no comes varilla. Dobla mía, aguanta, que tú no comes varilla. Te tengo Calderón, dos que te lo entera, mambo. Papi, el de la receta, ¿viste? El de la receta. Música nueva de Teo Calderón, una bulla. Wow. Papi, ese hombre. Oye, cómo quedó ese tema. Ese tema quedó bianche, mano. ¿Qué clase de saoco tiene ese tema? La receta. Música nueva de Tego Calderón. El Abayarde. Muchacho, hacía falta, hacía falta. Ahora sí se puso buena la cosa. Tego, te quiero mucho. Un saludito para mi hermanito Elías, White Lion y todo el corillo mío allá en PR. Bueno, República Dominicana, muchas gracias. Gracias a mi hermano Eduardo Brea y toda la familia Brea por dejarme transmitir aquí desde su bello restaurante Boca Marina, aquí en Boca Chica, en Santo Domingo. Mi restaurante favorito. Ya saben, mañana a las 6 de la tarde nos vemos en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y la música app para que veas el live. Escúchame en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Mañana en vivo desde Las Terrenas. Arranco ahora para Las Terrenas a disfrutar un ratito. Alex, un saludito para Sandra Padilla, que es la ganadora de Instagram hoy. Sandra Padilla, congratulations. You're the IG winner. Mi gente de Orlando y Tampa. Por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta en breve. Mañana te espero aquí a las 6 de la tarde en El Nuevo Sol. Que tengan un lindo fin de semana y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luis, mi DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el Juqueo, mi compadrito de mentiras, Saniro Matos, Nilda, el Super Johnny en breve. A través de Mega 97.9. Mañana te espero aquí a las 6 p.m. Después del gigante DJ Aneudi. Que tengan un lindo fin de semana en Nueva York. Y Dios me lo bendiga. Mete mano.